viaje a Cerro Chato, vuelo y en San Dulcero. Acordeonista que allá en Cerro Chato gastaste zapato bailando al compás. A dos vagón de que allá en los 80 no lleva la cuenta, no pierde el compás. Acordeonista de la violinera, la polca fiestera del barrio inventó. A San Lucero poblado Cerro Chato lo puso en el barco de su corazón. Y es lindo de venirlo a ver como un muchacho el arroyito Guapillú se inspiración. Y el pavo como una perdiz que se ocultó ya se presenta en esta polca y ahora es a su bueno. Bueno, estamos escuchando esta preciosa polca de Cerro Chato que la está haciendo aquí el grupo Sin Estribos, una interpretación bastante reciente, y la usamos para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, un hombre de radio también, que tiene un programa de radio en Cerro Chato, en la radio agraria, que hemos intercambiado de varias cosas, y queríamos aprovechar de tener este vínculo para conocer más acerca de algunas noticias que uno puede leer en las páginas web y puede leer en internet, puede leer en un diario, capaz alguna vez, pero tener la posibilidad de hablar con alguien que vive allí, que desarrolla su vida allí, es otra cosa, ¿no? Dinarte Bordón, buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, sí, Dinarte, muy bien. Aquí estamos muy contentos de recibirte, ¿eh? Como dice Leluchí, hay cada historia, bueno, en los pueblos chicos, en los pueblos chicos muchas historias se saben más rápido, ¿no? Como dicen el dicho, pueblo chico, infierno grande. Sí, y claro. Y bueno, y acá estamos, sí, tenemos una columna los viernes en Radio Agraria, de 2 horas más o menos, que se llama Pisando Callos. La intención me es... Me encanta el nombre ese, Pisando Callos. La intención es esa, pisar callos, algunos callos que están están muy duros y especialmente, bueno, hablamos sobre varios temas. Básicamente yo soy, tengo una pequeña chacra en las afueras de 1.5 hectáreas, me dedico a la producción orgánica, soy conservo semillas criollas hace mucho tiempo y nosotros no éramos de acá, con mi familia nos vinimos buscando tierra, haciendo nuestra propia reforma agraria a pulso, ¿no? Y conseguimos este pedazo de tierra chico que, bueno, pues es 1.5 hectáreas para trabajar, da bastante, ¿no? ¿Y de dónde fueron? ¿De dónde se fueron para ahí? Del Pinar. Ah, mirá, del Pinar. Sí, sí, estábamos en el Pinar. Plantábamos ahí en el Pinar, ¿eh? Plantábamos en la arena en el Pinar. Inventábamos la forma de plantar. Se puede plantar en cualquier lado. Claro. Y hace como 12 años que estamos acá. Y siempre con intenciones de tener influencia a nivel social. Yo tuve la suerte de haber participado en los grupos scout de hace mucho tiempo, de conocer curas, como el cura Miguel, que era un cura de la Teología de la Liberación, que fundó un colegio acá para niños huérfanos y que hizo mucho trabajo ese tipo social. Y esa gente fue la que me influyó. Después, con el tiempo, yo estábamos estudiando en Montevideo, yo estudié Bellas Artes, y soy egresado de Bellas Artes. Mira. Pero me dedico ahora, tuve mucho tiempo trabajando en el mercado de los artesanos hasta que empezó la pandemia, ahí tuve que dejar porque no se vende nada, porque no hay turista y no sé, es un gran tema el tema de los artesanos que ya teníamos toda una ustedes conocen el mercado de los artesanos, tiene toda una infraestructura enorme, hay que mantenerla. Y bueno, yo como estaba en el interior, era muy difícil poder mantener mi stand ahí, además que no se estaban vendiendo, ¿no? Entonces me he dedicado completamente a la producción de frutas y verduras, especialmente para consumo, y estamos planificando también poder hacer ferias con ese tipo de productos en los pueblos cercanos, ¿no? Melo, creo que sé, 33, lugares más grandes, ¿no? Claro. Y bueno, sí, han surgido algunas problemáticas acá. Y nosotros vivimos cerca del hospital. Bueno, el hospital se metió en los diarios nacionales. Claro. Sí. Se metió porque, primero, hace mucho tiempo que estamos protestando contra una situación de violación de las normativas municipales, que es una persona dueña de un local acá al lado del hospital, un local que se hace de actividades gauchescas, ¿no? Uh-huh. Que siempre se hizo, pero se hacían de día, después se dejaba. Esta señora que compró el local, una hacendada de la zona, decidió usarlo como local de fiesta, ¿no? Digo, hacer fiestas al lado del hospital, lo cual está recontra prohibido. Y bueno, nosotros averiguamos. ¿Eh? Con todo el bochinche de la fiesta. Sí. Averiguamos la normativa municipal y bueno, y protestamos en la radio, protestamos a los ediles, se presentó en la Junta Departamental de Durazno. A través de un edil de ahí también me conecté con Martín Tierno, que es diputado del Frente Amplio por Durazno, sí. Que lo presentó en el Parlamento también, y esta señora sigue haciendo fiesta. El intendente no hace nada, la dirección de higiene, que tiene que actuar y cobrarle una multa y clausurar el local, tampoco hace nada, y eso afecta directamente a la gente que está internada, que son los más vulnerables, ¿no? La gente que va al hospital, sí. Es gente muy vulnerable. Pues por encima de todo eso, el hospital ha renunciado el último director, que hacía 5 meses que estaba, porque la otra directora también renunció porque no le dan lo que necesitan para trabajar, ¿no? Médicos de guardia, especialistas, remedios, todo lo que sabemos que está faltando en todos lados, acá se agrava mucho más. Y bueno, entonces empezamos a movernos con un amigo de ahí de la radio, que es el que dirige el programa todas las mañanas. Y bueno, contactamos con La Diaria y con otros medios, con ustedes también, y empezamos a sacar del pueblo esa situación, y que no quede acá encerrado y que no pasa nada, sino que se conozca a nivel nacional, sí, claro. Qué es lo que está pasando acá, porque las otras actuaciones no han dado resultado, y bueno, entonces vamos a darle a la difusión a través de los medios, ¿no? Muy que es bien. El cuarto poder. Y Dinarte, ¿cómo hace la gente para atenderse? ¿Cómo vive esa realidad del hospital con esta situación? Bueno, por ahora hay algo, digo, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, antes vos ibas a un médico y te mandaba un especialista y te lo daba, yo qué sé, para la semana que viene. Sí. Ahora te lo da para 3-4 meses después, y no es acá. Tenés que ir a 33 o a Montevideo. ¿Cualquier especialidad? No viene. ¿Eso es para especialidades, para cualquiera? Para las especialidades, sí. Acá hay 2 especialistas que son, o 3, digamos, que es ginecología, pediatría y psicología, que son médicos que están permanentes en el pueblo, que pronto se jubilan, y no va a quedar nadie, porque la otra realidad es que los médicos jóvenes no quieren venir como venían antes estas personas, no quieren radicarse en el interior, por lo que paga salud pública, o que paga mucho menos acá que en otros lados, no sé por qué eso, pero es así. Y bueno, y la falta de remedios, pero la gente igual tiene que seguir siendo, ¿no? Porque aparte hay una, digamos, medicalización de la sociedad, me parece, sí, a mí. Sí, claro. Por cualquier circunstancia se recurre al médico. Eso antes, cuando yo era joven, yo tengo 60 años, no soy, te raspabas una rodilla y y ya está, ahora van corriendo al médico por cualquier cosa. Entonces eso también cansa al personal médico, ¿no? Digo, y mucha gente ha renunciado a las guardias por eso, porque lo llaman a cualquier hora por cualquier cosa que no son tan importantes. Otros sí, y el médico no puede saber, tiene que ir corriendo igual, porque no sabe. Y bueno, digo, hay una tendencia a que les está costando a los médicos ir a radicarse, ¿no? Por lo menos la Sociedad de Medicina Rural dice que ha bajado un 30%. En pequeñas comunidades, ¿no? La erradicación de los médicos allí. Y médicos que tienen ganas de erradicarse no consiguen los cargos y los puestos como debe ser, porque nadie va a venir acá. Hay médicos que hacen un sacrificio enorme de venir de Montevideo, porque queda medio lejos de llegar hasta acá, yo lo reconozco. Claro. Y las rutas están hechas pelota, no hay un buen tren que te podía traer en... A esta altura del partido tendríamos que tener un tren que en una hora estuviera de Montevideo acá, son 250 kilómetros, pero bueno, no hay, y los camiones han destrozado las rutas y siguen destrozando, y es un peligro, y bueno, yo qué sé. ¿Y quién se hace cargo allí? Digo, pensando en que Cerro Chato está, es la unión de Durazno 33 y Florida. ¿Quién se hace cargo? ¿A quién, si ustedes tienen que reclamar a nivel municipal, a nivel departamental, a dónde va la gente de Cerro Chato? Bueno, en el caso del hospital, por el tema de la fiesta que te contaba al lado, yo reclamé en Durazno, porque el hospital está ubicado en la planta física en Durazno, pero depende de la RAP de 33. Pero los que tienen que actuar en este caso es la municipalidad de Durazno, que es la que tiene que hacer aplicar las normas. Acá hay una secretaría en Durazno, en 33 hay una alcaldía y en Florida hay otra secretaría. O sea que en un mismo pueblo tenemos tres tipos de, o menos dos tipos de gobierno, ¿no? Que eso es ridículo, pero es así. Para hacer un trámite hay que hacer todo por tres también, es complicado un poco por el lado de la burocracia. Y ahí en el hospital, bueno, hay mucha gente que se atiende, ¿no? En el hospital sí, se atiende casi todo el pueblo, ya cada vez hay más gente, porque la gente está renunciando. Hay dos mutualistas, pero la gente, por supuesto, con el costo de los tickets y todo lo demás, están aplicándose la mayoría a salud pública, ¿no? Claro. Con el mismo presupuesto y con menos gente y unos líos ahí para organizar las guardias. Y esto lo quieren transformar en algo que habría que potenciarlo como un centro, porque es un lugar, si se lo quieren hacer, un lugar para internar, por ejemplo, gente que tenga una enfermedad larga, que debería estar mucho tiempo internado, acá sería el lugar ideal, porque hay espacio para construir toda una infraestructura, pero no, se está desmantelando, no solo acá, por lo que he escuchado, se está desmantelando en todos lados la situación de salud pública, que hay que reconocer que el Frente Amplio en ese sentido lo tenía bastante bien, ¿no? Y bastante aceitado, a pesar de muchas cosas. Siguiendo con el tema, la protesta la hacemos nosotros. La oposición no abre la boca, no dice nada. Es como que no existiera, tan preocupado por otros temas. Y bueno, entonces somos nosotros, un grupito de vecinos, muy pocos. Armamos una comisión de usuarios que se desarmó por presiones, porque claro, la comisión de usuarios es gente del pueblo pobre, que trabaja en los establecimientos de la zona, con la gente que tiene influencia, y eso no les gustó mucho, y muchos por el tema de trabajo, obvio, no seguimos más, porque al final quedé yo solo en la comisión de usuarios. Pero bueno, seguimos adelante, tenemos el programa de radio que le vamos dando a... Un tema que yo te había comentado la otra vez que quería hablar es el tema de la reforma agraria, que nosotros lo planteamos nosotros seguido. Una cosa que queremos tener es actualizar lo que sabemos, nos parece que es un problema no solo nuestro, de lo que se hace, ¿no? En el interior, en las zonas que uno conoce como zonas de producción, y estamos con el verso viejo, digamos, ¿no? Estamos con la información antigua. Lamentablemente, en unos años, ya son unos cuantos, ha ido cambiando la realidad de producción en el país. Bueno, o sea, la soja ha ganado mucho, las plantaciones de eucalipto, se compra mucha cosa del exterior. Entonces, pensamos, bueno, en esta zona donde vos estás, ¿hay producción agropecuaria? ¿Hay producción de... están los ganaderos? ¿Qué se mueve ahí? Bueno, básicamente la producción de vacas agropecuaria y la forestación, que no sé si no está en primer lugar en cuanto al dar mano de obra, ¿no? La forestación da más mano de obra que la ganadería. Les paga mejor, los tratan un poco mejor, a los trabajadores forestales, están todos en regla la mayoría. Mientras que en el campo, en el tema de las vacas, se han ido aflojándole la mano y hay mucha gente que ya está trabajando en negro por casi nada, como era antes, ¿no? Claro. Y bueno, y es lo que hay. Y no hay otro... Nosotros tratábamos de incentivarla, porque es una zona de sierra. Acá se podría, por ejemplo, cultivar yerba mate, que es un tema que no puede ser que en este país no se cultive yerba mate. Nada menos. Cuando es... Sí. Y como es zona de quebrada, y el suelo sería ideal, las condiciones, pero bueno, para eso se precisa inversión. Pienso que, como usted decía, una reforma agraria en este momento vendría por otro lado, vendría por no por repartir tierra como hizo Artigas hace el 1815, sino buscarle otra vuelta, otra forma. Hay muchas tecnologías que se pueden aplicar, por ejemplo, en la producción de frutas y verduras. Nosotros mismos tenemos un motocultor, que es un aparato que te ayuda pero montones a trabajar la tierra, que no sale un disparate, pero sin una, digamos, desde el poder o desde donde se pueda, que tengan el poder de hacer cosas, no se hace a nivel así de las personas, es muy difícil, ¿no? Aparte de la falta de educación, en el sentido de que la agricultura de granja es una opción para dar trabajo y para dar mucha producción, ¿no? Se puede hacer acá, no solamente acá, sino en los alrededores de todos los pueblos se podría tener un cinturón, claro, de granjas productivas con gente trabajando ahí. Vemos lo que son los cantegriles en las ciudades grandes, esa gente podría estar trabajando en pequeñas granjas en el campo con una vida digna, ¿no? Y no como estamos en esta situación actual. Ustedes se fueron para ahí por el tema de la tierra, precisamente, ¿no? ¿Y cómo les fue con eso? Acá estamos muy bien. Nosotros prácticamente comemos muchísimo de lo que plantamos. Ahora estamos en una etapa de empezar a producir para vender. Básicamente tenemos viveros de árboles nativos, como el arzá, que es el arzá amarillo, que es una fruta de monte muy rica. Y tenemos un montón de esos árboles que vamos a empezar a difundir, a vender. Y preservámoslas, como ya te dije al principio, preservamos las semillas orgánicas, las semillas criollas, tenemos variedades de semillas, y bueno, vamos a los encuentros de semillas y repartimos y conectamos con otra gente. Hay toda una movida en ese sentido muy linda con gente que está afín de trabajar en la preservación de la semilla y que nos vienen desde atrás, ¿no? Es una cadena que seguimos sin romper. Muy bien. Y esos son los desafíos que hay que hacer, ¿no? En una realidad que pega fuerte a las familias uruguayas con todos los, por ejemplo, la problemática de los agroquímicos que están existiendo en estos momentos, ¿no? Que complica tanto la salud y que tantas denuncias existen, pero que no se toman soluciones al respecto. Sí. Ese es un tema que habría que educarlo en todos los lugares, en las escuelas, en los liceos. Nosotros empezamos en el pueblo hacer una huerta orgánica en el centro, más bien, del pueblo, porque estamos medio lejos, una huerta orgánica comunitaria, digamos así, con otros vecinos, ¿no? En realidad atrás de una iglesia católica y con la colaboración de un pastor evangélico, hicimos esa conexión, ese puente ahí, y otros vecinos, y bueno, empezamos esta semana pasada a mover la tierra ahí y a demostrar que se puede, en un pedazo chico de tierra, se puede producir un montón de comida, que no es la solución definitiva, pero que ayuda un montón a la economía de la gente, ¿no? Porque hay mucha tierra que no hay costumbre de cultivarla, no hay costumbre de la huerta, no hay costumbre de los frutales, no se consume tampoco, se prefieren los refrescos a un buen jugo de fruta. Y bueno, y eso es un trabajo que hay que hacerlo muy lentamente, ¿no? Pero demostrar que sí que se puede. Dinarte, ahí hay que decirlo porque he conocido Cerro Chato y hace poco se estuvo hablando de eso porque fue donde votó por primera vez una mujer en 1927. Turismo, ¿hay actividades de turismo ahí? Yo vi de una estancia turística, por ejemplo. ¿Se hacen festivales, ese tipo de cosas que en el interior ha crecido bastante? Acá básicamente se mueven por el lado del raíz, que es lo que atrae a mucha gente. Ahora se está programando uno para este fin de semana que viene, en una fecha poco adecuada, me parece a mí, porque estamos a mediados de mes, ¿no? Mucha gente no ha cobrado y con lo que cobra. Pero bueno, de los raíces están hay toda una programación a nivel nacional y le toca a Cerro Chato el fin de semana que viene y se va a hacer el fin de semana que viene. Y después hay un salto de agua que está en la zona de 33, que es muy bonito también. Ahí se hace un festival en verano, creo que en febrero. Y bueno, chacra turística, hay una acá cerca de la señora Cantera, la señora que está en el Ministerio de Turismo. Marina Cantera tiene una chacra por acá cerca. Y no hay mucho más, hay muchas zonas turística inexplorada, inexplotadas, como Mangueras de Piedra, que cerca del pueblo hay una que es preciosa, está abandonada, y montones de lugares así. Pero podría ser un buen lugar para vivir en otras condiciones, ¿no? Ya te digo, dentro de un, no tanto de una forma de turismo, sino de traer gente que quiera trabajar la tierra, que es difícil de conseguir, yo lo reconozco, porque no ha habido una educación en ese sentido. Bien. La tierra queda muy abajo. ¿En qué trabaja la gente de Cerro Chato mayoritariamente? En la ganadería, en la forestación y en comercios, con sueldos muy muy menguados, ¿no? La verdad que... Y después empleos públicos, ¿no? Claro, claro, lógico. Empleos públicos hay mucho por todos lados. Lógico. ¿Los ganaderos que mencionás son productores nacionales, son grandes, son chicos, cómo es? ¿Cómo? Los ganaderos allí. Hay de todo, pero hay mucho chico. Ajá. Hay mucho ganadero de 100, 200 hectáreas, que apenas sobreviven porque simplemente crían vacas, entonces no les da. No hay otra apertura, otro tipo de producción. Y nosotros hemos dicho en la radio varias veces, tratamos de decir, una hectárea de frutales te da 20.000 kilos de fruta. Claro, exige una inversión primaria, un trabajo, un mantenimiento. No es como las vacas, que vos las vacas las dejás ahí y te vas a tomar mate. Mientras que esto significa estar presente, pero después el resultado es otro. Y bueno, la granja, ¿no? La granja como no solamente fruta, sino verdura. Sí, no, sí. No solamente abasteceríamos el pueblo, que nosotros, la mayor parte de las verduras vienen de Montevideo, van de Canelones a Montevideo, al mercado, y del mercado para acá. Es una trance impresionante, cuando sí. Acá se puede producir perfectamente y tener un pequeño mercado, como era antiguamente en los pueblos, sí, sí. Ni siquiera abasto hay acá. Pero tendría que haber un programa, un plan como país, claro, de desarrollar esas actividades, sí, para apoyar en el arranque, sobre todo, ¿no? Pero bueno, sí, a nosotros nos interesa mucho este tipo de contactos porque nos has dado un montón de datos que no teníamos, datos de cómo es ahora Cerro Chato. Por supuesto que queda mucho más, pero como estamos en contacto vamos a seguir estos encuentros, si te parece. Bueno, cómo no. Sí, me parece bien. Nosotros aparte hemos sacado datos de ahí también, de algunos nosotros escuchamos la radio por internet, a veces se corta, vos sabés, no sé, sí, por qué motivo, sí, pasa, y pasa. Y de algunos gente que habla ahí con ustedes, que el otro día hablamos con ¿cómo es? Carlos Pérez, sí. Ah, Carlos Pérez, ahí va, hablamos un rato con él. De bueno, Maldonado. Con Gonzalo Abella hablamos seguido, con Gonzalo Abella también, sobre historia, desde la historia, alumbrar el presente. Yo soy amigo de Gonzalo hace muchos años también. Muy bueno. Y hemos hablado con otra gente también, con yo qué sé, todo un poco hemos hablado. Muy bueno. Y en el programa de radio me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Como bueno, una forma bueno de ir aperturando que hay otras cosas en el mundo, no solamente lo que se ve acá en la pequeña comarca. Claro que sí, claro que sí. Y todos, a nosotros también nos sirve tenerlo de allí. Así que te despedimos hasta la próxima, nada más, Dinarte. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Un saludo por allí. Ah, una preguntita. Saludo. Una preguntita. Sí. ¿Algún cantor de ahí que nos recomiendes o que nos mandes? Vos sabés que yo en el programa de radio llevo la guitarra y canto. Bueno. No soy un gran cantor, pero bueno, como canciones que no se escuchan de Mateo, Silvio Rodríguez, Fito Páez, de todo un poco. Muy así bueno. Que bueno, cualquier cosa, si quieren algún día voy por ahí con la guitarra y cantamos. Pero cómo en vivo. cómo no. ¿Estamos? Con mucho gusto te recibiremos. Muchas gracias, bueno, por este vamos. Tiempo, Dinarte. Hasta luego, que pasen Dinarte bien. Dinarte Bordón, desde Cerro Chato.